Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en una noche muy especial, la noche mágica de San Juan. Así que espero que todos invoquéis a los dioses del misterio, a los dioses protectores de nuestra rosa, y pidáis vuestros mejores deseos. Esta noche se cumplirán, seguro. Se van a abrir puertas muy especiales, puertas a mundos desconocidos, a mundos etéreos. Los elementales bailarán en torno a nosotros y van a provocar una madrugada fantástica que nos conducirá hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Por tanto, casi 2 horas y media por delante para disfrutar de complicidad plena. Buscaremos tréboles de 4 hojas y sobre todo nos dejaremos llevar por las ilusiones, por las emociones, por los sentimientos. Todo ello gracias a un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Monfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y como es una noche singular, es una noche muy original, con una luna llena que todavía permanece en el firmamento. 18 años hace que no coincide el solsticio de verano con la luna llena, así que vamos a aprovecharlo. Hemos dado unas pequeñas, ligerísimas vacaciones a Fernando Rueda, que las tiene muy bien merecidas, y esta noche vamos a aprovechar para conduciros algunos misterios. Por ejemplo, el de Tartessos, el enigma de Tartessos. Siempre se pensó que ese lugar, ese enclave, podía estar bien relacionado con la Atlántida. Al menos así lo afirmaban arqueólogos en el siglo XIX y XX, como Adolf Sulten, que estuvo buscando Tartessos aquí en las marismas del Guadalquivir. Así que Tartessos será el primer enigma que proponemos esta noche, en un par de minutos. Pero después, en el siguiente tramo horario, vendrán Jesús Callejo y Carlos Canales para hablar de esoterismo nazi, la vinculación del nacionalsocialismo con el mundo oculto, con el mundo ocultista. Hay mucho que contar ahí, hay mucha tela que cortar. Así que Himmler, Göring, Goebbels aparecerán en ese programa especial que os vamos a ofrecer. Ese monográfico Zona Cero en la noche de San Juan, el esoterismo nazi. Toda una hora hablando de este momento fatídico para la historia de la humanidad en el siglo XX. Después vendrá el señor Escribano para comentarnos los últimos pormenores de lo acontecido en el cine. La taquilla que no se recupera, más bien lo contrario, está en pleno declive, no solo en España, sino también en los Estados Unidos. La gente ya prefiere alquilar los DVDs porque el cine se ha puesto imposible, se ha puesto carísimo, y la crisis empieza a hacerse notar. Y claro, cuando hay crisis, lo primero que sufre es el sector del ocio. No se va al cine, no se venden libros, no se venden discos, y así estamos. Bueno, pues comentaremos este asunto y también los últimos estrenos. Hablaremos de Fugitivos, por ejemplo, la última de Andrés Téchiné, una bellísima película, y contaremos la taquilla, cómo va, también la calidad y la crítica. Todo eso con José Manuel Escribano. Y luego, pues aprovechando el último tramo de la noche especial de San Juan, pues una mujer encantadora, archiduquesa de Habsburgo, Catalina, estuvo con nosotros y vamos a recordar esa entrevista a propósito de su libro Las Austria. Nadie mejor que una Austria para hablar de su linaje, de su familia. Bueno, pues hablaremos de las Austria españolas, de las 9 que hubo. Todo eso hasta las 4 o 3 en Canarias. Aquí está muy bien el menú. ¿Os apetece? Pues venga, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Esta noche, en nuestros pasajes de la historia, el enigma increíble del último Eldorado, el último que queda por encontrar, o uno de los últimos que queda por encontrar. Le llamaban así, el Dorado de la Antigüedad. Tartessos. El enigma de Tartessos, el misterio de Tartessos. Aquel que jamás se mostrará a los que le busquen. Tartessos, posiblemente el primer gran reino que hubo en nuestra península. La historia de Tartessos es una historia difusa, es una historia difícil de contar. Todavía muy pocos datos están aflorando ahora, estos días, estos años. Seguimos descubriendo, seguimos buscando. ¿Pero qué fue Tartessos? ¿Quiénes fueron los tartesios? ¿En qué se basó la cultura tartésica? Esta noche intentaremos contar algo, lo poco que sabemos.

¡Ay, qué ratito tan bueno estamos pasando! En la noche de San Juan, por cierto, que aquí hay que buscar el trébol de cuatro hojas, hay que invocar a los dioses, hay que abrir las puertas de lo sobrenatural y también provocar aquelarres cinematográficos como los que trae siempre don José Manuel Escribano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Lo primero de todo, felicitar a todos los Juanes. Hombre, hombre. Por ejemplo, a Juanes. Hombre, Juanes. Ese que canta, ¿no? De Colombia. Sí, y por ejemplo a Juan Antonio Cebrián. Muchas felicidades, Juanito. De España, muchas gracias, señor, claro, hombre. Señor Escribano. Todos los Juanes, felicitados. Bueno, pues aquí estamos todos contentos y pendientes de las novedades cinematográficas, señor Escribano, que sí, el callejón sí viene. Parece que está repuntando la cosa o no. No. Sí, repunta, pero menos. Repunta a menos. Ha subido un poquito la taquilla, como luego veremos, pero la verdad es que ha subido por lo que ha subido. Ya. Que habrá que explicarlo esto. Es por ello, ¿no? Entonces, es por ello. Es por, oye, ello. Bueno, tenemos una de espías en portada, señor Escribano. Estamos aquí en Philby, el mejor espía del siglo XX. Pues eso dicen, ¿no? La verdad es que era un espía tan estupendo que no se lo creían, vamos, ni su mujer, por supuesto. Ni su mujer ni nadie, porque ni fue nadie. Doble agente al servicio de su graciosa majestad, pero también al servicio de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, una cosa tremenda. Y fue el jefe de Graham Greene. Pues sí, claro, sí, durante claro, tres años. Sí, es un personaje verdaderamente novelesco, este Kim Philby, que en la película, no se llama así, la película es Tercera Identidad, la ha dirigido Mark Kanievska, el mismo director de Menos que Cero, la versión cinematográfica que se hizo de la famosa novela de Bret Easton Ellis. Los protagonistas de Tercera Identidad son Sharon Stone y Rupert Everett. Rupert Everett hace este espía, se llama Leo, en la película, claro, por disimular un poquito, ¿no? Cuando Leo conoce a la que va a ser su mujer, pues trabaja de periodista, ha dejado ya el mundo del espionaje británico, trabajaba en el MI5 y en el MI6, ¿no? El servicio secreto británico, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial fue de lo más. De lo más, claro que sí. Ella es una mujer casada, pero se enamora de este Leo, que es tremendo, y se va con él. El matrimonio funciona muy bien, tienen un par de niños, todo es estupendo, hasta que de repente, una tarde, Leo desaparece. Desaparece sin dejar rastro. Bueno, la pobre mujer, naturalmente, el susto correspondiente, todos los amigos en retortero, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está este hombre? Hasta que al final, poquito a poco, se va sabiendo la verdad. Leo realmente es un espía que trabaja para la Unión Soviética y está en Moscú. Se ha ido a Moscú con todos sus secretos, con el paraguas y una gabardina, porque no le dejan al hombre, vamos, ni hacer la maleta. Tremendo, la verdad es que la historia tiene mucho fundamento en la realidad, en la vida real de Kim Philby. No salen aquí sus cuatro matrimonios, porque Philby, la verdad es que pertenecía a un curioso grupo, un grupo de Cambridge, que resultaron ser espías todos. Claro, y además la Orquesta Roja. La Orquesta Roja, y eran homosexuales, y entonces, bueno, dijeron, pues este Philby también. Bueno, pues no, por Philby todo lo contrario, era un hombre bastante mujeriego, heterosexual, convicto, y tuvo cuatro mujeres en la vida. Bueno, aquí lo que sale es la relación entre Rupert Everett y Sharon Stone. Sharon Stone, morena, con el pelo negro, pero guapísima. ¡Qué mujer! Es incombustible, Juan Antonio. Sí, es una sí. mujer realmente fascinante. Es el silencio de los corderos. Pues sí, pues sí. Bueno, pues Kim Philby, quien estuvo a punto de asesinar a Francisco Franco en la Guerra Civil, fue corresponsal de guerra aquí en la Guerra Civil, y escapó a la Unión Soviética. En 1968 envió una postalita a Graham Greene, a su antiguo protegido, diciendo, para mi hombre en La Habana. Graham Greene había escrito entonces el libro, y bueno, pues retomaron la vieja amistad, porque en el fondo eran muy amigos, y Graham Greene le hizo el prólogo al libro de Kim Philby, y en el prólogo decía, puede que haya traicionado a su país, sí, eso es cierto, pero ¿quién no ha traicionado a su país en alguna ocasión? Claro. Vaya, hablando de traiciones, aquí tenemos en las novedades Garganta Profunda. Pues ya tenemos película. Hombre, pues sí, yo creo que es francamente inminente, porque hombre. Universal, que son palabras mayores, ya ha comprado los derechos del libro de Mark Feld. El libro se llama, a ver si soy capaz, G-Man's Life, The FBI Being Deep Throat and the Struggle for Honor in Washington. Como su nombre dice. Una cosa. Un millón de dólares ha cobrado la hija de Garganta Profunda. Un milloncito de dólares. La verdad es que quien está por medio es Tom Hanks y su compañía Playton. Ya están trabajando en el guión, puesto que ya han comprado la novela. La novela no se ha publicado todavía, ¿eh? Es para la primavera del año que viene. pero no importa porque inmediatamente que Tom Hanks termine El Código Da Vinci se van a poner a la tarea para hacer la película esta de Garganta Profunda. Esta es una de las películas, ¿no? Los dos periodistas protagonistas del caso, Bob Woodward y Carl Bernstein, publican otro libro el próximo mes, y hay que recordar que además ya se hizo una película, aquella de Alan Pakula, Todos los hombres del presidente, del año 75, con Dustin Hoffman y Robert Redford de protagonistas, pero de ahora, del libro de ahora, que naturalmente va a contar cosas muy sabrosas y seguramente muy verdaderas, ¿no? Pues la película va a ser realmente impactante. Bueno, pues ahí tenemos Garganta Profunda. Por cierto, la hija de Garganta Profunda va a dar el 15% de los beneficios al líder de su secta, que se llama Adidada, que es el de las zapatillas. Se ha comprado, sí, es el Adidas. Algún primo de lejano. Se ha comprado una isla en las Fiji. Madre mía. El Adidada este, y claro, pues con tan gregarias tan estupendas que le pasan $150,000 por menos de nada. Ay, señor, de verdad. Pues sí. ¿Cómo está el gremio? Sí, Tom Hanks también va a sacar su tajada, es decir, que todos contentos. Pues ahora que lo dice usted. Claro. Bueno, estamos hablando de Australia, estamos hablando de Nueva Zelanda. Sí. Ahora mismo la sensación, ¿eh? Pues la sensación, porque toda esta gente de allí son los que ahora mismo cortan el bacalao. Peter Jackson, claro, es neozelandés, recordemos, está ultimando ya King Kong y prepara una producción de una película china que se va a llamar The Wolf Totem, una historia de lobos en Mongolia. $48 millones y 3 años de preproducción, es decir, otra de esas fantásticas superproducciones, en este caso protagonizada por lobos. Eso de Peter Jackson, pero en cuanto a los actores, Hugh Jackman y Geoffrey Rush, dos de los actores australianos, en este caso, más cotizados en este momento, también son noticias. Hugh Jackman, el protagonista de X-Men y de Van Helsing, por ejemplo, trabaja ya para Woody Allen en la película siguiente a Match Point, que todavía no se ha estrenado, pero Woody Allen ya está terminando los ensayos y empieza el rodaje el próximo día 28, nuevamente en Londres como Match Point, nuevamente con Scarlett Johansson y también, como digo, con Hugh Jackman. Y Geoffrey Rush, el estupendo, extraordinario actor que se dio a conocer sobre todo con Shine, va a intervenir en la próxima película nada menos que de Steven Spielberg, con Daniel Craig y Eric Bana, el protagonista de La Masa, también australiano, por cierto, sobre los Juegos Olímpicos de Múnich en 72, aquellos Juegos Olímpicos del secuestro tremendo de los atletas israelíes por un comando palestino, ¿no? El rodaje lo va a empezar Spielberg, parece que antes que nada, en cuanto acabe la promoción de la Guerra de los Mundos, se va a poner al tema, así es que podemos tener película muy prontito. Bueno, pues Spielberg que no para, todo el mundo no para, y Jennifer López que se mete en cada cosa. Pues se mete en cosas verdaderamente complicadas. Todo el mundo conocemos los terribles sucesos de Ciudad Juárez, donde yo creo que decenas, no sé si centenares, incluso. Pues se habla de 800 mujeres, 800, ¿eh? Efectivamente, mujeres violadas, asesinadas, en fin, una auténtica catástrofe, porque esto es tremendo y no se sabe, no se ha conseguido resolver todavía la cuestión. Bueno, pues se conoce que el asunto le interesa a Jennifer López y ha empezado el rodaje de una película que se llama Border Town, que le produce su marido, Mark Anthony, junto con ella misma. Naturalmente ella también protagoniza la película, que dirige Gregory Nava. Gregory Nava ya dirigió a Jennifer López en Mi Familia y en Selena, y coprotagonistas con Jennifer son nada menos que Antonio Banderas y la mexicana Kate del Castillo. Y también sale Juanes, que canta su canción La Camisa Negra en un momentito de la película. Y Jennifer López, claro, es la protagonista, y es una periodista chicana que investiga el caso. Yo creo que el caso real es demasiado serio como para que Jennifer, que seguramente va a hacer una cosa bastante banal, porque esa es su tradición. Si no es así, yo me desdigo, además con muchísimo gusto, ¿no? Habrá que ver la película, pero me temo lo peor. Bueno, pues es un asunto de alto calado social, así que a ver cómo lo tratan, ¿no? Bueno, la cosa en realidad está muy mal. Está muy mal. El cine es que está entrando en recesión, me parece a mí, claramente, porque la capital del cine, que naturalmente es Hollywood, son los Estados Unidos, pues acusan el mal momento. Este año llevan un 9% menos de espectadores que en el 2004. Yeah. De momento, este año 2005 es el peor de los últimos 20 años en Estados Unidos. Resulta que en una encuesta que han hecho allí se deduce que de cada 10 hogares, 8 tienen ya DVD, y el 73% de los americanos prefieren ver el cine en casa, mientras que solamente un 22% prefieren ir a las salas. Este 22% además coincide con un perfil de espectador joven, soltero, soltera, y universitario, que sí, que es un segmento de la población muy determinado, ¿no? Dicen los americanos que el alquiler del DVD les cuesta $3, mientras que en el cine se gastan aproximadamente 15. Claro. La entrada está entre 7 y 10 dólares, la entrada al cine en Estados Unidos, más la gasolina, el aparcamiento, las palomitas, la Coca-Cola. Claro. Es decir, cada entradita se les pone en casi 5 veces lo que puede ser el alquiler del DVD, que además ven todos, como es natural. Claro, claro. Dicen los americanos además que el cine peor es que el cine actual es mucho peor que el cine clásico, una diferencia de un 47 a un 33%, y además no les gusta el comportamiento de los actores americanos. Constantemente están saliendo casos en los periódicos, pues, de mala conducta, ¿no? Borracheras, drogas, en fin, peleas, y esto parece que también, ¿no?, la sociedad americana, que es un poquito puritana, pues los echa de los cines, ¿no? Prefieren los americanos de todas maneras la comedia al cine de acción. Ahí parece como que los productores se están equivocando. Lo que más les gusta es la comedia, después el drama y luego ya las películas de acción. Y eso es en América, pero si hablamos de España, pues estamos por el estilo. Hasta lo que va a ser aproximadamente la mitad del año, pues solamente hemos vendido entradas por 32 millones de euros para cine español y 197 millones para cine extranjero, casi la taquilla de una semana en Estados Unidos, ¿no? En total 229 millones de euros, que es bastante poquito, aproximadamente un 12% menos que el año pasado. La cuota de pantalla, pues se ha recuperado un poquito, del 10 ha pasado al 13%, del cine americano es el 65, pero tenemos 300 pantallas menos que en el 2004, se están cerrando cines y se están cerrando pantallas, que es lo peor, y además, si echamos una mirada por las 10 películas españolas más taquilleras hasta este momento, pues tenemos títulos como El Reino de los Cielos, que es la primera. Claro, que todo tiene un poquito de trampa, ¿eh? Pues sí, porque película española es muy poquito, claro, la verdad. Claro. Tampoco ha recaudado tanto, ¿eh? 8,7 millones de euros nada más. Pues no, que... pues no. Después está el penalti más largo del mundo, que está así, que a es española. A ver si va a ser, señor Escribano, que gafamos la industria. O sea, los españoles, allá donde hollamos... Pues no, hombre, porque verdaderamente, como decía, de las 10 películas españolas más taquilleras, aparte del penalti, las primeras están El Reino de los Cielos, sí. Sahara, Habana Blues, dice usted. Solo un Beso, El Bien. Maquinista, Lobo y El Puente de San Luis Rey, que la verdad es que películas españolas netas no son. Españolas netas, no hay más que El Penalti, Reinas y Tapas. Todas las demás son coproducciones, en algunas de ellas además en una participación muy minoritaria. Pero claro, es que dices, bueno, ¿y el penalti qué tal ha salido parado en taquilla o tapas? No, pues, o... Claro, pues El Penalti lleva 4,5 millones de euros. ¿Y eso es suficiente? Es que va, eso es una ruina. Es una ruina, eso, ¿eh? Es una ruina. Reinas no llega a 2 millones, 1,8. Tapas 1,7, con todo su premio y toda su publicidad de televisión, ¿no? Y toda su categoría, que también la tiene. Es decir, que la taquilla está muy mal. Yo creo que en España, aunque no tenemos una encuesta como esta de los americanos, pero estamos por el estilo, ¿eh? Cada día se impone más el DVD, ver el cine en casa, el alquiler también está mucho más barato, pero incluso comprar la película si nos apetece, ¿no? Te sale bien. Y efectivamente, el cine se ha disparado la taquilla, 6 euros ya es una cosa francamente normal aquí en Madrid, y me imagino que por ahí fuera pues también, y bueno, pues está muy caro. No, es que ahora mismo una familia media española, que tenga papá, mamá y dos nenes, se le pone por un pico esto. Pues claro, lo que les pasa a los americanos, ¿eh? Claro. 15 euros, pues 15 euros como mínimo, por claro, supuesto, aquí claro. En España cada uno que va al cine. Ay, señor. Es tiempo para crítica, hemos elegido una película, José Manuel Escribano la disecciona, no la comenta, no la analiza, y en esta ocasión Fugitivos. Se llama Fugitivos, sí, es la última película de André Téchiné, producida por Jean-Pierre Ramsey-Lévy, el guion es de Gilles Toland sobre una novela de Gilles Perrault, y los protagonistas principales, Emmanuel Béart y Gaspard Ulliel. André Téchiné es uno de los grandes del cine europeo, aunque no sea excesivamente popular. Dirige desde 1970... pero su fama se extendió sobre todo a nivel internacional con Los Inocentes en el año 87 y sobre todo con películas como En la boca no, Mi estación favorita y Los juncos salvajes en la primera mitad de la década de los 90. Luego rodó Los ladrones, Alice y Martín, Lejos y Los tiempos cambian. Esta incluso después de Fugitivos, porque su obra todavía no se estrena aquí con la debida actualidad. Tessiné vuelve a contar en Fugitivos con Emmanuel Béart, la extraordinaria actriz que ya es un icono del actual cine francés a sus 40 añitos. La hemos visto últimamente en Ocho Mujeres o Nathalie X, y es la actriz favorita, por ejemplo, de Claude Sauté, de Jacques Rivette, de otros muchos, ¿no? Cuenta con ella y con Gaspar Ulliel, que a sus 20 años es ya una figura protagonista del Pacto de los Lobos y del Largo Domingo de Noviazgo. Los dos llevan el peso de esta historia tremenda, densa y profunda, con la aparente levedad que presta su magnífica interpretación. Bueno, estamos en París, 1940, en medio del desconcierto, del pánico y del dolor, miles de franceses tratan de escapar de la invasión del ejército alemán. Hay largas caravanas por las carreteras y centenares de parisinos en coches, en carretas, andando si no tienen otros medios, huyen del terror avanzando hacia ningún sitio, buscando una evasión que es tanto física como psicológica. Odile, la protagonista, es una joven viuda, profesora y madre de dos chavales, la pequeña Cathy y el adolescente Philippe. Con el poco dinero, el poco tabaco y la poca gasolina que le queda, huye de París por una carretera atestada que además es objetivo de los crueles aviones alemanes. No tardan mucho en perder el coche y, evitando las bombas alemanas, también pierden el rumbo. Con la ayuda de un joven desconocido, tan desolado como ellos, pero mucho más decidido, abandonan la carretera y se internan por el bosque. Sin comida, sin agua, sin recursos y con mucho miedo, atraviesan el campo y, por suerte para ellos, encuentran una gran mansión abandonada. Los dueños han debido marcharse apresuradamente o el estallido de la contienda los ha pillado fuera, porque la casa tiene casi de todo, menos comida fresca, pero el joven Iván se las apaña para proveer la despensa. Entre este joven Iván y la familia se establece un vínculo que crece a ritmo acelerado. Los niños están fascinados por la determinación, la fuerza, el impulso primitivo del que es apenas unos años mayor que ellos. Iván se siente todavía más fascinado por Odile, una mujer tan atractiva como él nunca pudo ni siquiera soñar. Y ella se debate entre su superioridad intelectual y su desvalimiento físico, abrumada y agradecida casi sin querer por la desenvoltura un puntito malvada de Iván, que les permite sobrevivir, y compadecida también de la ignorancia del chico, que no sabe apenas ni escribir su nombre. Como en las mejores películas de Tessiné, la verdad está en lo que los personajes dicen, pero sobre todo en lo que hacen. El director nos deja ver esa otra realidad de la ocupación nazi, no la de los resistentes o los sometidos en París, sino la existencia asilvestrada, urgente, dolorosamente provisional de los que escapaban de las ciudades con lo opuesto, abandonando hogar y esperanza. El drama de todos los desplazados, término que traduce mejor el título original de este relato, Les Égarés, es que se llevan la guerra con ellos, y la lucha por la vida cotidiana resume cualquier otra preocupación. Desplazados o fugitivos, los niños se acostumbran a los días sin normas y a las noches profundas. Iván sueña que su pasado es mentira y se empapa de un presente de dicha fugacísima. Y Odile se pelea con su carne joven todavía, su conciencia moral adelgazada por la guerra, su entereza y el estallido de la pasión. Su mirada es cada día más intensa y su corazón se prepara para nuevos impactos de dolor. Ella sabe que está en tierra de nadie, en horas sin dueño y en la libertad de la ignorancia, pero sabe también que la misma vida vendrá a pedirle cuentas, a explicarle la verdad y a dar cuerda al reloj. Odile, entonces, volverá a mirar al futuro de frente, con los puños apretados, el dolor bien encerrado y la esperanza entre los dientes. Bueno, pues una película fantástica que se llama Fugitivos y que nos habla de una crónica negra, negrísima del siglo XX, muy recomendable. Combinando calidad, taquilla y crítica, que están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues mira por dónde en el 10 se recupera Tapas. Se había caído de la lista, pero vuelve a entrar desde el puesto 14 y son 4 semanas de permanencia. Número 9. Entre copas. Ya va bajando la estupenda película de Alexander Payne. Ya hemos hablado de ella muchas veces porque lleva en la lista 17 semanas. Número 8. Danny the Dog, Danny el perro, repite posición. Entró en el puesto 8 la semana pasada y aquí se ha quedado. Número 7. Las tortugas también vuelan. 13 semanas lleva esta estremecedora conmovedora crónica de Bahman Gobadi, y naturalmente ya ha perdido fuerza y va bajando. Número 6. Hierro 3 de Kim Ki-duk con Jae Hui y Ege Jae, una película que es una auténtica poesía hecha imagen. Lleva 10 semanas, es Super 10 de esta misma ocasión. Número 5. La Dama de Honor de Claude Chabrol estaba en el puesto 8, milagrosamente se ha recuperado, lleva también 8 semanas con nosotros y es todavía una película estupenda, muy recomendable. Número 4. Omar de Pete Travis, la lista está muy dramática esta semana porque esta es otra película tremenda. 3 semanas y subiendo. Escribano de Bronce, número 3. La crónica de 4 niños abandonados en un piso chiquitito de la capital japonesa. Nadie sabe, es su título, y Osaku Koreeda es el director. 4 semanas en la lista. Escribano de Plata, número 2. La venganza de los Sith, el tercer episodio de La Guerra de las Galaxias. George Lucas es el director, como todo el mundo sabe. 4 semanas en la lista y está aquí parada en el puesto 2. Vamos a por la mejor película de la semana. Escribano de Oro, número 1. Bueno, no hace falta decirlo. Es La Chica del Millón de Dólares, Million Dollar Baby, la película de Clint Eastwood. 20 semanas, doble corona tiene ya en nuestra lista. Una película formidable, casi casi la mejor de la temporada. Fantástico, señores. Y bueno, pues tome como reconocimiento por su fantástica labor, por su gran tarea. Muchas gracias. Pues es una colección de DVDs con sus series favoritas de la televisión. Hombre, en estupendo. Este paquete tiene la serie con los primeros 100 capítulos. Sí, sí, sí. Y en este pues ya son 60, porque claro, la serie va a menos. Es verdad, claro. Entonces, claro, son 60 primeros capítulos. ¿Cuál prefiere? A mí me gusta Alf. Ah, pues de ese no me queda, ¿eh? Vaya por Dios, hombre. ¿No prefiere este Verano Azul? También es muy bonita, sí, ¿sí? Señor. Pues, ¿sale Chanquete? Vaya, pues no, tengo solo la primera parte. Vaya por Dios, hombre. Bueno, pues entonces La Chica de Oro, que son de mi época. La Chica de Oro, sí, ve, aquí tiene esta, 200 capítulos. Sí, señor, por esta me llevo. Hombre, por Dios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En poco más de 300 páginas, vida, obra, milagros, cesiones, encuentros, alma, mucha alma, de nueve protagonistas serias de nuestra historia, las Austrias. Aquí estuvieron junto a ellos, dándolo todo, entregándolo todo, renunciando a muchas cosas, incluso al amor. Es el mundo fascinante de un linaje nacido en la eterna Helvetia, en Suiza. Y la verdad es que sigue siendo protagonista de alguna manera. Los Habsburgo, ahí están, su gloria, su cielo y todo lo que pudieron hacer por bien de los países en los que estuvieron. Y en el caso español, nueve Austrias, nada más y nada menos, nueve mujeres que marcaron estilo, que marcaron historia y que en alguno de los casos, como esta noche comentaremos, yo creo que conviene realzar su figura, su biografía, porque bien lo merecen. Vamos a hablar con la artífice de este libro, las Austrias, Catalina de Arburgo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Bueno, pues te agradezco mucho que estés aquí en directo con todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Pues mira, es un tal honor para mí de estar al lado de uno de los periodistas más importantes de España, podemos decir, escritor además, que te lo agradezco muchísimo que me hayas invitado esta madrugada. ¿Qué tal está recibiendo el público, los lectores, este libro, tu primer libro? Bueno, los lectores me dicen que les interesa conocer a estas mujeres de cuy no se ha sabido mucho hasta ahora, porque hasta ahora no se ha escrito un libro sobre ellas. La historia a veces es un poco machista. Y por lo tanto, detrás de cada gran uomo hay una grande mujer. Y es lo que me apetecía escribir. Sobre mujeres que de verdad han tenido vidas muy interesantes, a veces fascinantes, y que de cuya la historia no ha retenido, no se recuerda mucho. Y en el espíritu Austria está ese factor de abnegación, de conciencia de lo que había que hacer, de ese destino, ¿no? Yo creo que son mujeres que han sido educadas ya con esta misión de que tenían que abnegarse para sus pueblos, para sus vidas futuras, y sabían y no se rebelían, y sabían lo que les esperaba, tenían que dejar a sus padres muy jóvenes, entraban en cortes que a veces no conocían,